besos y aquel momento en que dijiste adiós. Lloré, lloré cuando te vi partir. Lloré, lloré cuando te fuiste de mí. Recordaré tu hermoso pelo, extrañaré tu lindo cuerpo y sobre todo aquellos besos que me diste tú. Recordaré tu hermoso pelo, extrañaré tu lindo cuerpo y sobre todo aquellos besos que me diste tú, que me diste tú. Y aunque el destino nos separó, nunca olvidaré tu gran amor. Aún recuerdo aquellos besos y aquel momento.